Dorado 40. Conversación 1. María, ponga el libro sobre la mesa. Yo pongo el libro sobre la mesa. 2. Carlos, tome usted su pañuelo de la mesa. Yo tomo mi pañuelo de la mesa. 3. Luisa, escriba usted delante en la pizarra. Yo escribo delante en la pizarra. 4. Enrique, pase usted delante del mapa. Yo paso delante del mapa.